Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos. Yo soy el pastor Rolando de los Ríos y hoy quiero presentarles en nuestro programa En Familia nuevamente a la licenciada Consuelo Romero de Prieto, que hoy nos habla de los obstáculos para mantener una buena comunicación. Muchas gracias, señora Prieto, por estar con nosotros. Un cordial saludo para todos. Me siento muy contenta de nuevamente poder compartir con ustedes en este espacio un tema tan importante como el de la comunicación familiar. Ya habíamos hecho algunos planteamientos previos en torno a este factor tan importante que ha sido tan descuidado y que definitivamente es uno de los factores que más afecta nuestro vínculo matrimonial. Los problemas de comunicación hoy en día a nivel de la relación de pareja son gravísimos y han generado, lamentablemente, que muchísimas parejas hayan tomado la opción de la separación o del divorcio porque no se saben comunicar. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver y que de hecho forma parte de la comunicación y es el acto de escuchar. A veces pensamos que comunicar es solamente hablar, solamente decir. Yo expreso, yo digo, pero ¿qué hay con la otra parte que tiene que escucharme? ¿Qué hay con la otra parte que juega también un rol importantísimo en el contexto de la comunicación de pareja y de la comunicación familiar que ejecuta el acto de escuchar? Y es que nosotros no sabemos escuchar, lamentablemente, pero no somos conscientes de ello. Hace un tiempo me tomé el trabajo de encuestar a un grupo de personas y preguntarles si ellos consideraban que sabían escuchar. Y para mi sorpresa, pues yo diría que el 99% de los que yo encuesté me dijeron sí, nosotros sabemos escuchar, pero cuando yo voy a los estudios, cuando yo voy a las estadísticas, cuando vamos a la casuística de la vida real, de la cotidianidad de las personas, pues nos damos cuenta de que no sabemos escuchar plenamente. Y es que escuchar es muy diferente a oír. Muy probablemente oímos, la mayoría de los seres humanos tenemos esa linda facultad de oír. La onda sonora entra por nuestro oído, va al cerebro, lleva un mensaje, una información específica que el cerebro codifica y ya hay una información que hemos recibido. Eso es algo general, es algo que toda la gente puede hacer. Sin embargo, el acto de escuchar es muy diferente. El acto de escuchar implica atención, implica captar el mensaje, indica detectar las expresiones y las ideas que la otra persona tiene realmente en su mensaje, en ese mensaje que quiere que llegue a nosotros. En muchos casos he escuchado a parejas que dicen, y sobre todo, eso es un aspecto que yo percibo muchísimo más como una queja del sector femenino. Las mujeres suelen decir, es que mi esposo no me escucha. Yo no sé por qué, yo le pido un favor, yo le digo algo, le expreso algo, y él no me escucha. Sencillamente yo noto que no me escucha. Después le pregunto, mira, mi amor, ¿y por qué no hiciste lo que te pedí? ¿O qué pasó con lo que te dije? Y la respuesta muy frecuente de los caballeros es, pero tú no me habías dicho nada, tú no me dijiste nada. Y eso se presenta porque no sabemos escuchar. Y no sabemos escuchar porque no prestamos atención, porque no centramos todo nuestro ser, nuestros cinco sentidos, en ese momento importante cuando la otra persona nos está expresando algo. Entonces, definitivamente, la comunicación, reitero, no es solamente el hablar, sino que implica también el escuchar. Y cometemos muchísimos errores cuando vamos a escuchar a una persona. Errores de los que vamos a hablar brevemente en el día de hoy, para que conociéndolos podamos empezar a cambiar nuestro esquema. Nuestro esquema de comunicación que se ha basado casi en un 100% en el que yo hable solamente. Y podamos incorporar en ese esquema la parte importante de en el que yo escuche también. Yo escucho lo que la otra persona quiere, yo escucho lo que la otra persona anhela, yo escucho la necesidad de la otra persona, yo aprendo a percibir y a captar lo que la otra persona realmente quiere decirme y lo que la otra persona está expresando porque lo necesita. Así que vamos a ir rápidamente a ver cuáles son esos errores. El primer error es la mala costumbre de interrumpir. Nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia y lo hacemos porque queremos argumentar usualmente, refutar lo que nos están diciendo. Entonces, estamos en un diálogo en pareja, el esposo dice algo y la esposa, sin permitir que él termine, automáticamente le interrumpe. Le interrumpe para refutar. Ya allí ya estamos interrumpiendo el ciclo saludable de la comunicación. Necesitamos escuchar primero todo el argumento, escuchar primero todo lo que la otra persona tiene para expresarnos, su necesidad emocional, su necesidad física, sus quejas, sus problemas, sus preocupaciones, todo lo que la persona quiera expresarnos, teniendo luego nosotros un panorama completo y exacto de lo que la otra persona nos está expresando, ahí sí podríamos argumentarle o podríamos refutar alguno de los planteamientos que ella nos ha hecho. Pero como interrumpimos antes del tiempo, la comunicación se ha dañado y la comunicación se ha deteriorado. Entonces, no interrumpir, por favor, escuchen, escuchen todo completico, escuchen toda la oración, escuchen toda la historia. Eso forma parte del amor en pareja, eso forma parte del hecho de aceptar a la otra persona, del hecho de decirle, mira, tú eres importante para mí, por eso yo te escucho. Así es de que no interrumpamos. El segundo aspecto, el segundo error que se comete en la comunicación es no mirar a quien se habla. Esto es muy usual también. Lamentablemente tenemos en nuestro medio muchas cosas que distraen nuestra atención. Algo que es típico y que es un problema en la comunicación de pareja es cuando se está viendo, por ejemplo, televisión. El esposo, por decir algo, está viendo televisión, como un ejemplo, y la esposa requiere algo, necesita un favor, necesita que le ayude con algo. Y el esposo no la mira porque él está con su mirada centrada en lo que está en la pantalla de televisor. Y su esposa, que requiere atención, que requiere una sugerencia, que requiere una respuesta inmediata, simplemente no encuentra en su esposo esa receptividad a lo que ella está diciendo porque él está todo el tiempo mirando la pantalla del televisor. Y entonces la esposa le dice, pero mira, ya te dije. Él dice, sí, ya, sí, mira, haz lo que quieras. O las dos opciones son buenas. O me gusta que hagas esto, pero no la está mirando. Entonces no está permitiendo que la comunicación de los sentimientos y de las emociones que se transmite a través del contacto visual sea una realidad. Ese es un factor que deteriora también la comunicación familiar. Recuerden una expresión que siempre decimos, ¿no? Que el lenguaje de nuestro interior se expresa a través de los ojos. Y eso es una realidad. Cuando miramos a la otra persona, logramos realmente discernir qué hay en ella. Y hay estadísticas que lo dicen, que en la época del enamoramiento, los novios se miran muchísimo. Se pueden pasar minutos, horas enteras viéndose uno al otro la cara y lo hacen con una emoción increíble y no se cansan. ¿Por qué? Porque es una época de la expresión del amor y lo hacen a través del contacto visual. Se expresa la emoción, se expresa el afecto, se expresa el sentimiento a través tan solo de las miradas. Por eso es tan importante mirarnos. Cuando estemos en pareja y estemos hablándonos, démonos la miradita. No esperemos a que la otra persona tenga que llevar y decirnos, mira, pero por favor, mírame. No, recordemos que esos pequeños aspectos van a contribuir al mejoramiento de nuestra relación de pareja. El tercer aspecto negativo que tiene que ver con el acto de escuchar es pretender saberlo todo. Y eso sí es también muy común, es otro de los factores que daña la comunicación. Es cuando siempre queremos o presuponemos saber que ya, yo ya sé lo que tú me vas a decir. Otra vez lo mismo, ya sé qué es lo que quieres expresar. Tú siempre dices lo mismo, ya te conozco. Cuando nosotros expresamos ese tipo de frases, como ya sé, otra vez lo mismo, estamos limitando lo que la otra persona va a decirnos. Nosotros nunca podremos saber qué es lo que la persona nos va a decir. Nosotros no podemos estar en la mente del otro para saber que lo que esa persona me va a decir es lo mismo que yo estoy pensando. Por lo tanto, es menester abrir una ventana a la comunicación, una ventana amplia a la comunicación asertiva, en aras de vencer estos errores de la comunicación, estos errores del acto de escuchar, para poder realmente crecer y poder alimentar nuestra relación de pareja en forma positiva. Por lo tanto, no podemos presuponer que yo ya sé lo que tú me vas a decir. Necesitamos escucharnos todo el tiempo. El cuarto aspecto que afecta o que es un error al escuchar es atender solo a la parte de la conversación que a mí me interesa. Esto también es muy típico. A veces escuchamos, pero escuchamos solo lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene, pues sencillamente como que no lo escuchamos. O lo que no nos gusta. Si nos van a hablar acerca de una actitud negativa mía, entonces eso no lo escucho. Pero si me van a hablar acerca de una invitación, porque me agrada ir a algún sitio, porque me agrada hacer cierta actividad, ahí sí tengo la mente abierta y dispuesta a escuchar. Necesitamos atender a todo, cada aspecto que nuestra pareja comunica, cada frase que nuestra pareja expresa, cada actitud que nuestra pareja manifiesta, son necesidades que esa persona tiene y que está expresando. Por lo tanto, si queremos que nuestra relación de pareja se fructifique, si queremos que nuestra relación de pareja se fortalezca, que crezca, que esté sólida, necesitamos poner atención a cada aspecto, no solamente los aspectos que son de mi interés, no solamente los aspectos que yo considero que son importantes, sino a todos y cada uno de las cosas que mi pareja necesita, quiere y desea expresar. Y por último, el último aspecto que quiero tocar hoy, en cuanto a los errores que se cometen al escuchar, es el hecho de interpretar el mensaje inadecuadamente. Tender siempre a ver que la persona tiene una mala intención cuando dice algo. Y ocurre muy a menudo también, lamentablemente. Ah, tú estás diciendo, esto que me estás diciendo es porque tal cosa. Es porque tú estás pensando en otra cosa. Es porque tú tienes otra intención. Detrás de tus palabras siempre hay una intención que yo estoy percibiendo y que no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces, si la esposa va a expresar amor, va a expresar afecto a su esposo, inmediatamente el esposo puede decir, bueno, ¿y tú qué? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué está detrás de todo esto? Si hay una manifestación del esposo, y eso se ve mucho en el ámbito de la sexualidad, si el esposo va a hacer una manifestación, muchas esposas están prevenidas, ahí mismo piensan, solamente está pensando en sexualidad. Necesitamos entender, no podemos estar poniendo barreras, no podemos poner obstáculos en la comunicación, cosas que están en nuestra mente y que limitan la comunicación. Por eso reitero, la comunicación, tanto en lo que tiene que ver con el hablar como en lo que tiene que ver con el escuchar, tiene que ser abierta, tiene que ser asertiva. Cuando escuchamos, ojos abiertos, ventana abierta, todo, a ver qué es lo que la otra persona desea expresar, qué es lo que la otra persona quiere y necesita. Y cuando comunicamos, cuando hablamos, es haciéndolo con sinceridad, haciéndolo con apertura, haciéndolo asertivamente. Si tengo alguna inquietud, lo más fácil es preguntar, mira, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás preguntando esto? Así es de que el tiempo se me acabó, lamentablemente es muy corto, pero en el siguiente segmento vamos a continuar con este importante tema de la comunicación en familia y cómo esto nos va a ayudar a tener hogares felices por la eternidad. Hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.